Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Recuerden, este programa lo emitimos de lunes a viernes a partir de las 10 horas con 30 minutos. Estaremos hablando en la primera parte del programa con Sergio Somoza Bolívar. Él estará dictando un taller sobre constelaciones. ¿De qué se trata? Pues él nos hablará sobre este tema. La música para esta mañana es de Gustavo Adrián Cerati, músico, cantautor, compositor, productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Él obtuvo la fama y el reconocimiento internacional por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo, una de las bandas más importantes e influyentes de la música latina. Luego de la disolución de la banda, obtuvo también un reconocimiento y éxito en su carrera como solista, que consta de 5 álbumes de estudio y de diversas incursiones junto a otros músicos. Pues bien, la música de Cerati estará acompañándonos en el transcurso de los siguientes minutos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La historia de un joven con mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo: cada vez que perdiera la paciencia debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. La semana que siguió, a medida que él aprendió a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, deja cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero el modo como se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una física. Los amigos son joyas preciosas. Nos hacen reír y nos animan a seguir adelante. Nos escuchan con atención y siempre están prestos a abrirnos su corazón. Los amigos son joyas preciosas. Despertará. evitarlo. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la presencia acá en nuestros estudios de Sergio Somoza Bolívar. Él es de Venezuela, estará dictando el taller Constelaciones Familiares y Técnicas de Meditación el 27 de agosto. Bienvenido, Sergio, qué gusto contar con su presencia. Extra micrófono, nosotros conversábamos sobre su presencia acá en el país. ¿Qué le trajo a Ecuador? ¿Desde cuándo está por acá? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, amigo mío. Vine hace 20 días y hemos preparado un taller de constelaciones familiares para introducir en la sociedad quitense a la Hermandad de la Luz y la Rosa, que es una sociedad filosófica, ecléctica, porque agrupa diferentes escuelas de pensamiento. Mira el fenómeno de la vida a partir de la teoría de los sistemas, entiende a la familia como la esencia de la sociedad y mira la humanidad entera como un mega conjunto de familias esparcidas por todo el planeta. Sergio, vamos a hablar de eso. Si le decía, su presencia acá en nuestro país es luego de haber estado en algunos países viendo qué es lo que se podría hacer, y se enamoró de Ecuador. ¿Qué le trajo a Ecuador particularmente? Su gente, la sanidad de su gente, la pureza de su gente, en comparación con otros países que he visto. Es un ciudadano menos contaminado, más auténtico, más genuino, con su forma de ser. Y esto me encantó, sinceramente, la geografía, la mitad del mundo, mágica. Tanto que decidí llamar a la Hermandad de la Luz y la Rosa Centro Electromagnético Espiritual de Ecuador y Geopsicomágico del Mundo. ¿Usted ya tenía contacto con algunas personas, no sé si de Ecuador o de Venezuela, para trasladarse acá a Quito? Oh, sí. Vine en mayo, previamente. Hicimos conexión previa desde Caracas con el guía de una sociedad de metafísica. Y decidimos allí dar varios cursos. Entonces, bueno, comenzamos por hacer talleres durante los 8 días, 9 días, primeros de nuestra estadía. Uh-huh. Y fue un éxito, la gente le encantó, tuvo la aceptación de las constelaciones familiares. Es que quiero decirte que las constelaciones familiares son impactantes. Uh-huh. Porque te ponen en contacto con la energía que tú y solo tú sabes que es la energía que te da la vida, y de una manera mágica, sorprendente, te revela los nudos sistémicos familiares que te atan a la repetición de historias del pasado. La constelación familiar descubre que el árbol genealógico es un sistema de repetición de conflictos que no acaba nunca y solo termina cuando uno de los descendientes se da cuenta de que está repitiendo un conflicto generacional que vivieron sus ancestros. Y cuando él lo mira de cerca, la dinámica grupal se convierte en una experiencia trascendental. Te permite entender por qué tu vida fue como fue, por qué es como es en los actuales momentos y cómo pudiera ser diferente si tú tomas diferentes direcciones en tus conductas. Solo el alinear la parte cognitiva de ti con esa parte inconsciente desconocida, eso, solo eso, produce la magia que te hace tener acceso a destinos distintos. Tu alma comienza a canalizar para ti los destinos más convenientes para tu vida. La gente no sabe eso, pero una persona que se constele hoy, se lo juro, jamás será igual que antes. Habrá dado otro paso en su camino evolutivo, hacia donde sea que esta evolución se perfile o se encamine, pero él será diferente, habrá crecido. ¿A través de qué? ¿Procesos de meditación? ¿A través de diferentes charlas? ¿A través de técnicas? ¿Cómo descubrir o descifrar este enigma existencial? Bueno, encontré que la constelación familiar en sí misma es una técnica de meditación, solo que no ha sido vista así por los grupos que la practican. Porque la meditación es y ha sido concebida como algo rígido. Tú sentado, meditando, hay diferentes tipos de meditación, todas ellas son buenas, solo que te llevan hacia diferentes destinos. Y la constelación familiar es una meditación todo dinámica, es holodinámica, todo movimiento. Se desarrolla en medio de un grupo de personas, se necesita para la constelación familiar que asistan al taller un grupo de personas para que la constelación familiar se dé y esta se convierte en una dinámica súper emotiva, trabaja directamente con tus emociones y con la inteligencia emocional. Y la realización de la persona que participa sobre cómo es su vida, la mira allí mismo cuando se produce esta. Un taller de constelaciones familiares se da en estas situaciones. Imagínense que tenemos 20 personas con nosotros y que yo le digo a mi entrevistador, ahora vamos a constelar a este señor. Las personas asistentes al taller solamente tienen que permanecer en neutro. Seguidamente, mi entrevistador selecciona a una de las personas y le dice, ¿quieres ser mi mamá? Venga para acá. La toma por los hombros y en ese mismo momento, cuando él la toma por los hombros, le transmite toda la información ancestral, porque él es su árbol genealógico. Él no lo sabe, pero él es su árbol genealógico. Él sabe todo a nivel inconsciente sobre todos y cada uno de sus ancestros. Su alma lo sabe, pero él no a nivel cognitivo. Cuando él toca a esta persona o tiene la intención de tocarla, transmite un montón de electrones, protones, electrones, neutrones, que transmiten esa información a la persona que va a desarrollar ese rol. Luego le digo, elija a una persona para su papá. Por favor, ¿quieres ser mi papá? Al tomarlo sucede lo mismo. Le pregunto, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 4, está bien. Elija uno para cada de los 4. Por favor, usted es Roberto, usted es Juan, usted es Carlos, usted es Luis. Okay. Ahora configúrelos como usted piensa que la relación entre unos y otros de su clan familiar. Y los configura, pone a la mamá y al papá, uno al lado del otro, él se coloca mirando a su mamá, y uno de sus hermanos a su papá, y los otros dos mirándose afuera. Yo le digo, venga y siéntese conmigo. Al poquito rato, él se da cuenta de que su papá comienza a retirarse de su mamá. Y yo le pregunto a esa persona que está haciendo el rol de papá, ¿cómo se siente allí? Él me dice, no me siento bien aquí. Bueno, busque su sitio de confort. La persona busca su sitio de confort y cuando uno ni siquiera se da cuenta, esa persona que ocupaba el rol de papá se aleja y se va. Él, que estaba mirando a su papá, seguidamente, por lealtad, sigue a su papá. Este entrevistador que está al lado mío, al poco rato entiende, o casi inmediatamente, así era mi vida. Mi papá no quería nada con mi mamá, se separó de mamá, y yo, que siempre fui leal a mi papá, me fui con él. Mi otro hermano se quedó con mamá, y los otros dos, bueno, mira, uno está en Perú y el otro está en Bolivia, no lo veo casi nunca, a mi hermano de vez en cuando, pero así resultó mi vida. ¿Cómo sucede esto? Luego él se dice, mira, pero es que mi papá caminaba así, eran sus mismos gestos, eran sus mismas actitudes. y la pose de mi mamá, no te la pierdas, idéntica. Por supuesto, este tipo de cosas sorprenden, sobre todo cuando te das cuenta de que ninguna de las personas que estaban en el taller te habían visto antes o sabían algo de ti. Y así sucede todo un montón de fenómenos hasta que tú te vas dando cuenta de cuáles son los fenómenos que corresponden a tu sistema familiar que te han permanecido, que te han mantenido enganchado en situaciones, en episodios sistémicos que corresponden a tu familia de origen. Luego tú te casas con una mujer que, con la que construyes un esquema muy similar al que sucedió en tu familia de origen. Y así muchas otras cosas. Entonces, ¿qué cosas se constelan? Bueno, todos los no puedo. No puedo tener casa, no puedo tener dinero, no puedo tener trabajo, no puedo tener hijos. No puedo. Quiero ser rico, quiero tener esta cosa, quiero tener este tipo de trabajo, y no puedo. Tengo este proyecto y no puedo desarrollarlo. ¿Qué pasa? Bueno, cuando te hacen una constelación familiar y miras los episodios sistémicos, las luchas de tu clan, te das cuenta de por qué tu vida se ha desarrollado según ese modelo. A partir de ahí, tu parte cognitiva, al alinearse con tu inconsciente, se libera para ser un poco más libre. Claro, cuando una persona participa en las constelaciones familiares y se involucra en las técnicas de meditación, va obteniendo un conocimiento gradualmente que le permite entender entonces el fenómeno de su existencia y cómo los factores culturales le han alejado de una apreciación tan íntima, tan experiencial, que redimensiona todas sus escalas de visión y lo convierte en un ser mucho más evolucionado, empoderado de sus talentos, de sus capacidades. Y muchos de ellos que antes no tocaban guitarra, no tocaban piano, no desarrollaban destrezas intelectuales de diverso tipo, comienzan a partir de allí a tener una libertad creativa y una capacidad extraordinaria para desarrollar una vida exitosa. Ahora, Sergio, para que determinada persona pueda constelarse, ¿necesariamente tendrá que tener una especie de preparación o tener una mente limpia, sana o una alimentación más o menos acorde a lo que va a hacer? Es decir, una especie de concentración para tratar de ubicarse, como decía Sergio, y saber quiénes eran sus ancestros. ¿Algo así es? Bueno, no, realmente no necesita ninguna preparación previa. En mi experiencia he visto que las personas que asisten a un taller, todas, absolutamente todas, de una u otra manera, quedan impactadas. O sea, chequera mata galán. La experiencia de por sí mata todo tipo de especulación previa y te permite involucrarte en un mundo extraordinario de riqueza, de información, de conocimientos que te seduce. O sea, yo he visto que gente que no ha leído nunca, que no o que ha leído muy poco, participan en una constelación y según sea su manera de percibir la vida, ellos entienden que la constelación familiar les ayudó a tener una vida distinta. Los testimonios son constelarse significa que nos va a ayudar a ser diferentes o a reencontrarnos o a qué nos va a ayudar un proceso de constelación. Bueno, mira, la constelación familiar te permite tener acceso a todas esas cosas a las que antes de la constelación no accesabas con facilidad. Por ejemplo, la técnica de meditación en la luz. Alguien me preguntaba una vez, ¿la técnica me hace más inteligente? Y yo le dije, sí, obviamente sí. La técnica te hace mucho más inteligente. Te permite obtener un saber que muy poca gente tiene. Te permite, la técnica de la luz es como un decodificador. Cuando tú la practicas, es como que si tú colocaras un antivirus en tu computadora, que comienza a escanear los archivos, es decir, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, y esto tampoco, y esto menos. Porque tú ves qué eres. Cuando tú te miras en el espejo, tú miras cómo eres, biológicamente, cómo es tu cápsula de barro. Pero no hay una forma para mirarse por dentro. Yo especulo, yo imagino, yo creo que mi espíritu, mi ser, es así o es asado, está en la glándula pineal, está en el corazón, pero no sabe. Y la técnica te permite saber. La técnica te permite entender qué eres. Con tus ojos cerrados vas a percibir esa onda, ese Espíritu Santo que te da la vida. En los años 80 hubo un físico de fluido, Jean-Pierre Garnier Mallet, que desarrolló una teoría sobre el desdoblamiento de los cuerpos y del tiempo, y se comprobó luego fue muy entrevistado por diferentes círculos científicos. La misma NASA se involucró en todo esto y vieron que la teoría que él desarrolló para muchas cosas espaciales también servía cuando se aplicaba a los seres humanos. Entonces se descubrió que todo lo que tiene vida en el universo, tanto los seres humanos como los planetas y las galaxias, están integrados por una partícula y una onda. Y nosotros, nuestro cuerpo es la partícula, es que es energía, es materia, es energía, pero también obedecemos a la descomposición de la luz. Aquí está la partícula y aquí está la onda. La onda viaja a una velocidad mucho más rápido que la luz. Esa onda, con la técnica de la luz, tú la puedes mirar adentro. Cuando la miras, eso redimensiona todas tus escalas y te enseña tu ser. Le agradecemos a Sergio Somoza Bolívar, quien estará dictando el taller Constelaciones Familiares y Técnicas de Meditación. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. La inversión para este taller es de $30 y les recordamos que es cupo limitado. Es el día sábado 27 de agosto de 9 a 17 horas. Va a incluir un almuerzo, va a incluir un refrigerio. Y la dirección es en Condocoto, en la urbanización Fátima, número 26, avenida Ilaló y Pareja Discanseco. Las inscripciones pueden hacerlo al 098-3985-7723. Y sobre lo que hemos hablado el día de hoy, estará profundizando en este taller, porque de seguro una persona que se constele hoy jamás será igual que antes. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida.